La Biblia tiene dos grandes partes. ¿Cuál es la primera? Antiguo Testamento. ¿Y la segunda? Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cada una de estas dos grandes partes de la Biblia, a su vez, está dividida en tres secciones. Las dos. Ahora fíjese bien. Si el Antiguo Testamento tiene tres secciones, la primera son libros históricos. En el Nuevo Testamento, la primera de esas tres secciones también son libros. Y luego la última sección de las tres del Antiguo son libros proféticos. Y en el Nuevo Testamento, también la última sección del Nuevo Testamento son libros. En realidad es libro, porque es solo uno. Y es el libro de Apocalipsis. Así que tenemos históricos, proféticos, en las dos secciones grandes, las dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Y en el centro acá tenemos libros poéticos, que son poesía. Son cinco: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero acá en el centro tenemos cartas. Cartas. 21 cartas. Así está más o menos organizada la Biblia, ¿ok? De esos 66 libros que tiene la Biblia, ¿cuál es el más importante de todos? Tal vez tú dirás, bueno, yo quisiera leer toda la Biblia, y yo también, al igual que Raúl, ya me volví, no sé, sentí ganas otra vez, volví a hacerme el propósito de leer toda la Biblia este año. Si ustedes leen 85 versículos cada día, 85 versículos cada día, al fin del año, ya la leyeron toda. Entonces, ¿cómo saber cuántos versículos? Pues vayan leyendo un capítulo y sumen ahí, porque hay capítulos que tienen muchos versículos y otros que tienen pocos. Pero en promedio 85 versículos al día, 86 para ser exactos, y al fin de los 365 días, ya la leyeron toda. O si leen 600 versículos por semana, ya la leyeron toda al fin del año. Bueno, pero volviendo al punto, entre todos los libros de la Biblia, ¿cuál es el más importante de todos? Si tú dijeras, bueno, yo tal vez no la voy a leer toda, o la voy a leer toda, pero quiero estudiar un libro que me asegure que voy a agarrar lo más importante de todo. ¿Cuál será ese libro? Bueno, hay diferentes opiniones. No hay una opinión unánime. Pero la opinión de la mayoría de los estudiosos de la Biblia, yo tengo más de 20 años de ser un estudiante comprometido con la Biblia. Me refiero 20 años en serio, no nada más de ser un cristiano dominguero que agarra la Biblia ahí del tin marín a ver dónde cae la lectura que toca ahí de vez en cuando, sino me refiero a leerla, tratar de leerla casi diario y no solo leerla, estudiarla. La opinión de muchos estudiosos serios de la Biblia, y yo también, es que el libro más importante de la Biblia suena, pero es este libro. Es el libro, es la carta de Pablo a los romanos. Algunos decían Juan, otros dicen algún otro libro. Muchos dicen, y digo yo, Romanos. ¿Por qué Romanos es el libro más importante de toda la Biblia? Romanos es el libro más importante de toda la Biblia, porque a diferencia de todos los demás libros de la Biblia, esta carta se escribió con el propósito claro de exponer la verdad del mensaje del Evangelio, que es el mensaje más importante de toda la Biblia, de una manera completa, sistemática, progresiva y profunda. Todos los demás libros de la Biblia normalmente fueron escritos para responder a algún problema que el pueblo de Dios tenía en su momento. Así que había un problema en el pueblo de Dios y los apóstoles o los profetas o los escritores fueron movidos por el Espíritu de Dios a escribir para ayudar a los creyentes a responder a ciertos problemas, a corregir ciertas deficiencias. Pero Romanos no fue así. Romanos no se escribió con el primer propósito de corregir algunos problemas, aunque lo hace, sino con el propósito de el apóstol Pablo presentar el mensaje del Evangelio de una manera completa, inteligente y progresiva, desde el principio, desde antes de conocer de Dios hasta el final y ser personas completamente comprometidas con llevar el mensaje a todo el mundo. Eso hace una gran diferencia. Así que este año vamos a estar estudiando de Romanos. Y hoy vamos a empezar, y hoy les voy a dar un panorama básico y general de lo que estaba sucediendo en Roma cuando se escribió esta carta, y vamos a adquirir algunos principios de vida que nos van a dar una dirección en cuanto a la manera en que debemos vivir aquí en este momento. Romanos tiene 16 capítulos. 16 capítulos, tiene 433 versículos y en el griego original tiene 7111 palabras. El versículo clave de toda la carta de Romanos es Romanos 1, 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe, como está escrito, bueno, es de fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. No es el único versículo clave, de hecho, quizás el pasaje en sí más importante, no solo de Romanos, pero de toda la Biblia, al menos según mi humilde opinión, es Romanos 3, versículos 21 al 26, que es un pasaje complicado y difícil, pero no lo vamos a estudiar hoy porque llegaremos en su momento a ese pasaje. Pero para mí este es el pasaje, el corazón de toda la Biblia es Romanos 3, del 21 al 26, cargado de todo el mensaje encapsulado en 6 versículos. También se podría decir que uno de los versículos claves es Romanos 14, 9, donde dice que para esto Jesús vino y murió y resucitó para ser Señor de todos, tanto de vivos como de muertos. Bueno, esas son algunas de las generalidades de la carta de Pablo a los romanos. Vamos a sentar unas bases el día de hoy y las vamos a estar repasando a lo largo de las enseñanzas de romanos. Romanos tiene, ¿cuántos capítulos? Ah, muy bien, se estaban prestando atención. El mensaje central de romanos es el evangelio. Es decir, la justicia que Dios da, la justicia que Dios regala por medio de la fe. Así que el tema general de Romanos es el Evangelio. ¿Cuál es el tema? ¿Y cuántos capítulos tiene? Del 1 al 11, Romanos del 1 al 11 es la explicación del Evangelio. Y Romanos 12 al 16, la aplicación del Evangelio. Así que tenemos dos grandes partes de la carta. La explicación del Evangelio, capítulos 1 al 11, y la aplicación del Evangelio, capítulos 12 al 16, sí, pues están viendo la pantalla, ¿verdad? No es cierto, pastor, dicen. Bueno, en la explicación del Evangelio, Romanos 1 al 11, hay cuatro partes también. La anticipación del Evangelio, o los antecedentes del Evangelio, es capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 17. Luego, la necesidad del Evangelio, Romanos 1:18 a 3:20, luego la provisión del Evangelio, Romanos 3:21 hasta el 8:39, y la elección para el Evangelio, Romanos 9:1 hasta el 11:32, para ser exactos, y ya del versículo 33 hasta el 36 de Romanos 11 es una alabanza. Allí están los primeros 11 capítulos, la explicación del Evangelio y la aplicación del Evangelio para los que están tomando nota. También tiene cuatro partes. En la aplicación del Evangelio, capítulos 12 y 13, tenemos la primera parte de la aplicación del Evangelio, que es viviendo en el Evangelio. Es Romanos 12 y 13. Y luego, uniéndonos en el Evangelio, Romanos 14, versículo 1 hasta el 15, versículo 13. Y luego, la propagación o propagando el Evangelio, Romanos capítulo 15, del versículo 14 hasta el final del capítulo 15, del versículo 33, y por último el capítulo 16, despidiéndonos en el Evangelio. El tema general de Romanos, el Evangelio. ¿Cuál es el tema? ¿Cuántos capítulos? Dos partes importantes de la carta. ¿Cuáles capítulos son la primera? ¿Y cómo se llama? ¿Y cuál es la segunda? ¿Qué capítulos? ¿Y cómo se llama? Aplicación del Evangelio. Ustedes son buenos estudiantes. Al menos están prestando atención muy bien. Ok. Ya dijimos, el tema es de Romanos es el Evangelio, que es la justificación por la fe. Sabemos por varios escritores antiguos, por varios historiadores que vivieron en los tiempos en que se escribieron estas cosas de la Biblia, entre ellos uno que se llamó Tácito, un romano, otro que se llamó Suetonio, y un judío romanizado llamado Flavio Josefo, que en los tiempos de Pablo, en la ciudad de Roma, vivían aproximadamente entre 1 millón y 1,500,000 personas. Para aquellos tiempos era un ciudadón, aún en estos tiempos, imagínense. Era una ciudad increíble. En Roma había aproximadamente, cuando Pablo vivía y estaba predicando el Evangelio, llegó a haber hasta 10 sinagogas en la ciudad de Roma, lo cual era mucho. 10 sinagogas. Cuando Pablo empezó sus viajes misioneros, el emperador que reinaba sobre Roma era uno que se llamaba Claudio. Y este emperador Claudio empezó a oír de ciertos debates religiosos que sucedieron en la ciudad de Roma. No se sabe quién fundó la iglesia cristiana en Roma. Lo que sí se sabe es que ninguno de los apóstoles lo hizo. Es decir, la mayoría de las iglesias cristianas que hubo en el primer siglo fueron el fruto del avance misionero de los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo y de algunos de sus discípulos. Pero en el caso de Roma no fue así. Siendo la ciudad más importante del mundo antiguo en los tiempos bíblicos, gente migró a la ciudad de Roma de todos los confines de la tierra, del imperio, y entre ellos muchos cristianos, ya con su fe en Cristo, fueron a vivir a Roma. Y ahí cuando llegaron a Roma, como hacen siempre los cristianos, testifican de su fe y luego se conocen y se encuentran. Los cristianos se encuentran porque el Espíritu de Dios produce eso, el que habita en ellos. Entonces empezaron a encontrar y empezaron a celebrar reuniones y así se generó el grupo cristiano de Roma. Pero en el año, cuando los cristianos que estaban llegando a Roma, principalmente judíos, iban a las reuniones de las sinagogas, empezaban a compartir de su fe, sucedía lo mismo que sucedió cuando Pablo iba a predicar a las sinagogas de otras ciudades. Se armaban debates teológicos. Unos judíos creían que Jesús era el Mesías y otros resistían el Evangelio y se armaban las discusiones y las polémicas. Habiendo 10 sinagogas en la ciudad de Roma, las discusiones llegaron a ser tan fuertes que llegaron hasta oídos del mismo emperador, que era un pagano. Y dicen que cuando oyó el emperador de estos problemas que estaba viendo entre los judíos que vivían en Roma, se enojó tanto que en el año 49 hizo una ley, según el historiador llamado Suetonio, porque según Suetonio, que no sabía de detalles teológicos, dijo que estas polémicas eran por un tal Christus, que así se lee en griego, que en realidad era Cristo. Eran por causa de un tal Cristo que algunos judíos decían creer y otros que no. Así que el emperador se cansó de estar oyendo esas quejas por los judíos, hizo una ley y ordenó a todos los judíos en el 49 que se largaran de Roma. Así que la iglesia cristiana en Roma sufrió un gran golpe, porque en el 49 Claudio ordenó a todos los judíos, fueran o no cristianos, salir de Roma. Así que solo quedó en Roma cristianos que no fueran judíos. Y de pronto tenemos una iglesia. Ahora, para los que no saben, a los cristianos que no son de raza judía se les llamaba en los tiempos bíblicos gentiles. ¿Cómo se le llamaba? Así que cuando usted lea en la Biblia que alguien es gentil, usted tal vez pueda pensar y decir, ah, gentil, muy amable, ¿verdad? Muy gentil. No, gentil en la Biblia no es ser amable, es ser de raza no judía. ¿Cuántos judíos hay aquí que ustedes sepan? No hay. Entonces, ¿aquí hay puros? Muy bien, aquí hay puros gentiles. ¿Están conmigo hasta ahí? Muy bien, algunos gentiles duermen más que otros, pero hoy están casi todos despiertos. Fíjese bien entonces, así que la iglesia en Roma, ¿quedaron puros gentiles? Ya no había judíos. Pero resulta algo extraño, porque a los pocos años, como a los 5 años después del edicto de Claudio, Claudio muere. Cuando nosotros leemos que Claudio dio la orden a los judíos de salir, hay un registro bíblico de eso. En Hechos capítulo 18, ustedes lo tienen ahí enfrente en su pantalla, dice la Biblia que después de esto Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Era un país, el país que estaba enfrente de la península itálica, de Italia. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Y así se conocieron Priscila y Aquila con Pablo en Corinto, porque cuando Priscila y Aquila oyeron la orden del emperador, tuvieron que salir de Roma y fueron a dar a Corinto, y ahí se conocen con Pablo durante su segundo viaje misionero. Pero en el 54, Claudio muere. Y cuando muere Claudio, se permitió a los judíos regresar a Roma una vez más. Mientras Claudio aún vivía, él estuvo casado con una mujer que se llamaba Mesalina, había sido su esposa de este emperador, y Mesalina tramó junto con otros políticos romanos un complot para derrocar a Claudio, su propio esposo, y Claudio se dio cuenta. Y entonces mandó ejecutar a Mesalina, su propia esposa. Él había tenido un hijo con ella, había tenido dos hijos, una niña y un muchacho. El muchacho fue nombrado británico. Así que cuando Claudio se enviuda de Mesalina, busca una nueva esposa. Y aquí estaba esta mujer poderosa en la política romana, que ya era viuda para ese momento. Se llamaba Agripilina, para los que no saben cómo nombrar a su próxima hija. Ahí tienen una idea. No sean así. Bueno, Agripilina, que era viuda, y tenía un hijo que había quedado huérfano a los 3 años, se convierte en la nueva consorte, en la nueva esposa de Claudio, y llega a ser la emperatriz junto con él. Y el hijo adoptivo, que era 3 años mayor que Británico, se llamaba Nerón. Así que ahora tenemos esta preciosa familia. Y en esta familia, Nerón creció rápido y era muy inteligente. A los 14 años, Nerón fue miembro del Senado romano, el miembro más joven en la historia de Roma. A los 14 años, Nerón ya era procónsul del Senado de Roma. Pero Claudio y su amable esposa empezaron a tener problemas. Y como ella tenía muchos contactos políticos ahí en Roma, entonces Claudio empezó a decir que ya no la iba a dejar a ella influir en la política. Y cuando la querida Agripilina oyó eso, tuvo la maravillosa idea de ir a conseguir unos hongos silvestres y se los puso en su sopa favorita y murió Claudio. De eso murió, envenenado por su propia esposa. Así que antes de morir, Agripilina se había asegurado que Claudio nombrara a su sucesor al trono, no a su hijo natural británico, sino a Nerón. Así que a la edad de 17 años, algunos incluso creen que al final del 16 año de su vida, Nerón fue emperador a los 17 años. ¿Cuántos de aquí tienen más de 17 años? ¿Menos de 17 años? ¿Alguien aquí tiene 17 años? Allá. Yulisa, imagínense a la edad de ella ser la reina de todo el imperio más poderoso del mundo. Así Nerón llegó a ser el emperador a los 17 años. Y los primeros 5 años de Nerón se dicen que él fue un gran administrador. Tomó decisiones que agradaron al pueblo. Algunos del Senado lo llamaban populista porque le gustaba quedar bien con la gente. Nerón fue el emperador que gobernaba cuando Pablo escribió esta carta. Nerón fue el gobernador, el emperador que estaba al frente del imperio cuando Pablo, bajo amenazas de los judíos, dijo: apelo al César, en Hechos capítulo 25. Y Pablo eventualmente llegó a Roma y se sabe que él conoció a Nerón cara a cara. Y Nerón le dio libertad a Pablo en su primer encarcelamiento, porque hubo dos. Pero en el segundo encarcelamiento fue Nerón el que mandó que le cortaran la cabeza. Hay una alusión en 2 de Timoteo capítulo 4, cuando Pablo dice: nadie estuvo conmigo en mis prisiones cuando me enfrenté al león. Esa alusión al león es Nerón. Él es el león del que Pablo está hablando. Pero bueno, regresemos en el tiempo. Pablo escribe la carta a los romanos en el año 58-59, en el último de los años de gloria de Nerón, cuando todavía estaba funcionando más o menos bien. Pero este Nerón era tremendo. Este Nerón llegó a tener 2 esposas, sin contar a muchos de sus amantes, hombres y mujeres, que tuvo este depravado. Y no conforme con eso, cuando sintió peligrar su poder, mandó asesinar a su hermano británico, mandó asesinar a su propia madre, que se había asegurado de llevarlo al trono, a muchos de los políticos más importantes de Roma. O sea, este Nerón empezó a dejar ver su tiranía, especialmente al final del quinto año de su gobierno. Todavía le quedaron 7 años más, no, 9 años más de poder. A los 34 años murió Nerón, después de intentar suicidarse, pero no lo logró, y le dio la orden a su secretario que lo apuñalara muchas veces hasta la muerte, y así fue como Nerón terminó sus miserables días sobre la faz de la tierra. Después de haber inculpado en el gran incendio de Roma, iniciado el 19 de julio del 54, del 64, haber inculpado a los cristianos y haberlos masacrado multitudinariamente, y entre esa gran persecución que hubo en Roma, murieron Pablo y Pedro, y miles de cristianos más. Bueno, todo eso existió detrás de toda esta historia. Es importante hablar de estas cosas porque cuando uno va al texto bíblico, uno no tiene idea de lo que están viviendo los creyentes que están ahí, pero eran personas llenas de emociones, de pensamientos, de sueños, de ilusiones como tú y como yo, que vivían con estas circunstancias rodeando sus existencias y tenían retos que tenían que enfrentar. Pero antes de que sucediera todo lo del incendio y los últimos años de Nerón, es cuando Pablo escribe esta carta maravillosa. ¿Por qué la escribió? Cuando Pablo escribe Romanos, él estaba en la ciudad de Corinto. Estaba en la ciudad de Corinto, digamos que aquí hay una península de forma triangular, que hoy se llama Grecia, y luego aquí hay un mar que se llama el mar Egeo, y luego hay otra península con forma de bota que se llama Italia. Roma estaba al centro del lado oeste, y Corinto estaba aquí abajito, cerca de la punta del triángulo. Así que Pablo oyó que una cristiana muy servicial, miembro de la ciudad de Cencrea y Corinto eran ciudades vecinas, juntas una de la otra, más cerca que Tracy y Manteca. Así que estaban cerca, y había iglesias cristianas en las dos ciudades. Pablo supo que Febe, esta cristiana servicial, iba a hacer un viaje a Roma, y el sueño de Pablo había sido toda la vida ir a Roma, porque él era el apóstol que Jesús escogió para predicar a las naciones gentiles. Y él dijo, yo voy a llegar a Roma a predicar el Evangelio en el imperio, en la capital del imperio. Pero no he podido llegar hasta allá. Y él estaba en su tercer viaje misionero cuando escribe la carta, se la da a Febe y le dice, llévaselas a los cristianos que están allá. Así que Febe, como podemos leer en Romanos capítulo 16, se los leo rápidamente, dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. Y él le da la carta de Romanos a Febe y Febe va a Roma y se la da a los líderes. Y ellos la leen. Entonces, al escribir Pablo, la carta la escribió con dos propósitos principales. Al escribir Pablo esta carta, la escribió en primer lugar para anticiparles el mensaje, toda la doctrina cristiana que él iba a explicar en persona. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 15. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Así que el deseo del corazón de Pablo había sido llegar a la capital del imperio y a los cristianos allí, explicarles todo el mensaje de Dios, el Evangelio y todas sus implicaciones. Pero no solo para eso quería ir a Roma. También dice el capítulo 15, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. O sea, Pablo no solamente quería llegar a la capital, sino quería llegar a la capital, enseñarle a los cristianos de Roma el Evangelio y todas sus implicaciones, pero después de enseñarles a ellos, él quería seguir llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y en ese tiempo se sabía que la orilla del mundo era España. Y se sabe que llegó. Así que quería pasar por Roma, predicarles y luego que lo ayudaran con ofrendas y con oraciones para seguir su viaje y llegar hasta España, como leemos ahí en el capítulo 15, dice. rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. ¿Cómo me ayuden? Pues con dinero para el viaje y con oraciones. Pero ya que lleguemos a Romanos 15, de aquí a unas chorrocientas semanas, lo veremos. Bueno, después de toda esta explicación introductoria, si traes Biblia, agárrala y abre Romanos 1. Romanos 1. Hoy solamente vamos a ver la introducción, los primeros versículos. Romanos 1. ¿Están conmigo todavía? Ni siquiera hemos empezado. Esto solamente fue la introducción. Pero hoy vamos a darle atención solamente a algunos asuntos básicos. No van a ver los versículos en la pantalla, espero que los vean de su Biblia. Si no la traen, pues presten atención, la voy a estar leyendo en voz alta. Romanos 1. Voy a contestar dos preguntas rápidas, dos preguntas básicas de los primeros 7 versículos en los últimos minutos que me quedan. ¿Para quién es el Evangelio? Es la primera. Y segundo, ¿cómo es este mensaje del Evangelio? En primer lugar, para los que están tomando nota y me siguen. ¿Para quién es el Evangelio? En Romanos 1:1 vamos a ver que el Evangelio es para personas como Pablo que cumplen tres características. Número uno, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Repito, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. ¿Para quién es el Evangelio? ¿Para quién es este mensaje? Para personas como Pablo, que cumplen con tres condiciones. Son siervos, son apartados, y son llamados y son apartados. Voy a ir en forma regresiva. En primer lugar, el Evangelio es para personas que han sido apartadas. Pablo fue apartado por Dios para anunciar el Evangelio, dice aquí la Nueva Versión Internacional, aunque otras leen solamente apartado para el Evangelio, no dice para anunciar, que se implica ahí del verbo Evangelio, que es dar buenas nuevas. Escúcheme bien, el mensaje del Evangelio, que no hemos explicado, pero de entrada, lo primero que Pablo dice es que el mensaje del Evangelio es para personas que Dios ha apartado anticipadamente. ¿Qué significa apartar a alguien anticipadamente? Nosotros usamos otra palabra, y esa palabra significa escoger, elegir. Cuando yo era niño, comprábamos en el mercado del barrio o en el tianguis, en el mercado sobre ruedas. ¿Cuántos les tocó eso? Yo sé que ustedes iban a Safeway, pero yo no. Yo iba al mercado, ¿ok? Y mi mamá escogía la verdura que ella quería. Ella iba al mercado y veía toda la pila de jitomates, como la ves tú. Y decía, este me gusta, este no. Y yo le decía, ¿y cómo sabes cuál? Me dice, no, no sé, yo los escojo como yo quiero. Eso es lo que hacía mi mamá. A diferencia de mi mamá, que escogía los mejores jitomates, Dios, entre toda la multitud de personas, te escogió a ti. ¿Qué me está queriendo decir, pastor? ¿Que no escogió a lo mejor? No, no necesariamente. Sí escogió lo mejor, pero eso es lo mejor porque llegamos a ser lo mejor cuando Él nos escogió, no antes. Miren, la Biblia dice que el mensaje del Evangelio es para los escogidos. Mire cómo lo dice Efesios 1:4, aunque ahí tal vez diga 5. Vamos a leerlo. ¿Lo tienes ahí, Fabián? Dios nos escogió, no solo a Pablo lo apartó, pero a nosotros también. Dios nos escogió en Cristo, ese es en Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Fíjese lo que dice la Biblia. Dios escogió gente desde antes que nacieran, eso dice la Biblia. Cosa extraña para nosotros, porque yo tengo que ir al mercado para verlos y allí los escojo. Dios no necesita hacer eso, porque Él es Dios. Antes de que todo existiera, Dios consideró las multitudes y dijo, este, pero señor, está muy barbón, ese me gustó, ese lo voy a escoger. Pero este otro es gringo, mira, está más bonito. Más bonito según tú, pero yo prefiero este prieto. ¿Ah? Y mira, ella tiene el pelo largo y ondulado, ¿por qué mejor esta rubia de pelo liso? No, ella la quiero, ella. ¿Sobre qué base? Sobre su absoluta y soberana voluntad. Nada que hubiera dicho, no, pues yo, no. Antes de que existiera nada, él y en su eternidad decidió, no, va a existir un día una multitud y yo voy a agarrar a ese flaco. Pero, sí, a ese lo quiero yo. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El Evangelio es para los escogidos. Aunque sea difícil de entender para nosotros, no lo tenemos que hacer fácil porque sea difícil de entender. Necesitamos aceptarlo. Y por lo que se ve, no podemos garantizar porque nosotros no tenemos ojos espirituales, solo Dios. Pero por lo que se ve, por el deseo que muchos de ustedes tienen de escuchar la palabra de Dios y de obedecer a Dios, vemos que entre nosotros hay muchos escogidos. Para la gloria de Dios. El Evangelio es para los apartados. En segundo lugar, aquí nos dice que el Evangelio no solamente es para los escogidos, sino es para los llamados. Pablo fue llamado a ser apóstol. Mi mamá compraba los jitomates y entonces ya que los escogió los traía a la casa, pero ahí los tenía en una cesta o en el refrigerador o en una bolsa. Y cuando iba a hacer ya los chilaquiles, entonces le decía a mi hermana, Tere, saca los jitomates que escogí. Ahora los llamaba, les daba una orden de traerlos ya al cumplimiento del propósito por el que los había escogido. Y los traía a la mesa. Bueno, Dios no solamente ha destinado el Evangelio para los que Él ha escogido, sino para los que a su tiempo Él llama. Y Pablo decía, él decía, llamado a ser apóstol. Fíjense, brínquense hasta el versículo 5. Dice, perdón, el 6. Entre ellas, hablando de las naciones, están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo, ¿qué hizo? Ha llamado. Jesucristo ha llamado. Y ahí mismo, en el versículo 7, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados. No solo escogidos en el pasado, sino que en el presente, en el tiempo de Dios, Dios los llama. Dios los llama. Cada uno de los escogidos en el tiempo de Dios, oye el llamado de Dios en su corazón, a veces a través de un cristiano, a veces a través de cualquier otro medio, pero especialmente Dios ha querido hacer el llamado a través de la predicación del Evangelio. Por eso, tarde o temprano, tú que has sido escogido, empieza a sentir curiosidad espiritual o deseo, aunque a veces empieza uno resistente y agresivo, eventualmente Dios va trabajando y en algún momento de tu experiencia sientes la voz de Dios que te dice, ven, ven, a ti te estoy hablando. A todos los llamados les pasa esta experiencia, que van a una reunión como esta y el que está hablando de la Biblia está hablando, pero el que oye siente que es personal. O sea, siente como que es para él el mensaje. Hasta algunos se han enojado y le dicen a su mujer, chismosa. Pues dice, ¿yo qué? Ay, le andas diciendo al ese. Pero ya no vas. Porque él cree que ella le anda contando sus cosas privadas. Cuando Dios usa su palabra poderosa, que nunca regresa vacía, y llama al pecador, y lo llama. Y luego algunos es tan poderoso y tan intenso el llamado de Dios que en algún momento cuando se está predicando la palabra, el Espíritu de Dios trae una convicción tan seria de su fracaso espiritual, pero al mismo tiempo del infinito amor de Dios que está dispuesto a perdonar, que hasta la gente llora. Y se dice el llamado, ven a Cristo, ven. Y la gente dice, yo voy. Y algunos te dicen, no te levantes, qué vergüenza, no me importa, yo acepto el llamado del Señor. Y responden al llamado. Y quizás, es mi oración, y yo, en el nombre de Jesucristo, pienso que tal vez hoy algunos de ustedes están oyendo ese llamado. ¿Seré yo escogido, Señor? Eso no lo sabes tú, pero tú oyes el llamado y respondes. Yo lo oí también. El Evangelio es para los escogidos y también es para los llamados. Y luego dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. No solo es para los escogidos y para los llamados, sino que el Evangelio es para ser esclavos, porque la palabra siervo aquí significa esclavo. Y eso no nos gusta a nosotros. Por eso algunos, aunque oyen el llamado y se sienten atraídos como por un magneto espiritual, cuando oyen que Dios los está llamando a ser sus siervos, a ser sus esclavos, dicen, no, yo no quiero ser esclavo de nadie, yo quiero ser libre. Esa es la paradoja del Evangelio, que en el Evangelio Dios nos hace libres, pero Dios espera que nos comportemos, que respondamos como esclavos de Cristo. Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento donde dice que Dios nos ha sacado de ser esclavos del pecado para ser esclavos ahora de la justicia, en Romanos 6:19, o esclavos de Dios, en Romanos 6:22. Hay muchos pasajes. Es más feliz y más libre el esclavo de Dios que el libre en el mundo. Pero uno no lo entiende hasta que uno cruce esa frontera. Dios no solamente te está llamando, sino te está llamando a creer en Cristo y a rendirte completamente a Él como su siervo, como su esclavo. Y finalmente en los versículos 2 al 5 vamos a ver cuál es este mensaje, el mensaje del Evangelio. ¿Cómo es el mensaje? En primer lugar vemos en el versículo 2 que este mensaje no es un mensaje nuevo que se le ocurrió a Dios en la cruz ni en el nacimiento de Cristo, sino que es un mensaje, como dice el ángel en Apocalipsis 14, versículo 7, dice en Apocalipsis que entonces salió el ángel, salieron los tres ángeles y este ángel anunció en los confines de la tierra el mensaje del Evangelio eterno. El Evangelio es un mensaje que existió desde antes de que el mundo fuera hecho. Fíjense la sabiduría de Dios. El Evangelio es el mensaje que el ser humano necesita para arreglar su problema principal. Su problema principal se llama pecado. Pero aún antes de que hubiera pecado, aún antes de que hubiera problema, ya había Evangelio. Ya había Jesús, y decía un día, Jesús se va a hacer hombre y va a morir por los pecadores. ¿Cuáles pecadores? Ah, es que voy a crear a unos y les voy a dar libre albedrío, pero van a fracasar y se van a convertir en pecadores. Pero ya tengo la solución para el problema que aún ni existe. Ese es Dios. No importa cuál sea tu problema. No importa cuál sea tu problema. Dios tiene soluciones para los problemas, aún antes de que aparezcan. A Dios no le agarran los problemas por sorpresa. Pero debo hacer la aclaración precisa. El problema principal del ser humano no es psicológico. La Biblia no es un conjunto de lecciones de motivación y de superación personal, aunque las tiene. Ni de consejos para mejorar tu matrimonio, ni para mejorar tus finanzas, ni para la crianza de tus hijos. Todo eso está en la Biblia, pero no es el problema principal que Dios resuelve con la Biblia. El problema se llama pecado. Por eso cuando nosotros encontramos respuesta a nuestro pecado, hay un impacto directo sobre todas las otras esferas de nuestra vida. Emocional, financiera, psicológica, familiar, social, educativa y todo. Porque la raíz del problema es el pecado. Pero algunos de ustedes menosprecian el consejo de Dios. Solo quieren el consejo psicológico, pero no quieren la solución de la raíz del problema. El Evangelio es la solución. Y este Evangelio es eterno porque fue prometido. Fíjese el versículo 2. Porque por medio de sus profetas, hablando del Evangelio, ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo. Así que el Evangelio es un mensaje eterno que ya fue profetizado en el Antiguo Testamento y tiempo nos falta para leer Génesis 3:15, capítulo 49, Salmos 22, Isaías 53, cantidad de pasajes del Antiguo Testamento que hablan el Evangelio que estaba siendo anticipado desde el Antiguo Testamento y que se consuma en el Nuevo Testamento. No solo es un mensaje prometido, sino que es un mensaje cristocéntrico. ¿Qué es cristocéntrico? ¿Han oído la palabra epicentro? ¿Qué es epicentro? El centro de un terremoto, ¿no? Aquí tiembla y allá se sienten las olas o las ondas con grandes repercusiones. El epicentro del Evangelio se llama Jesucristo. Jesucristo y tiembla el mundo. Jesucristo es el centro de este mensaje. Ahí lo dice el versículo 3. Este Evangelio habla de su Hijo. Así que todo mensaje que diga ser el Evangelio y se centra en alguien que no sea Cristo, es un falso Evangelio. El Evangelio habla de su Hijo Jesucristo. Y fíjese qué cualidades se describen de él. Que según la naturaleza humana, o sea, hombre, no solo Dios, hombre, era descendiente de David, el Mesías prometido. Pero según el Espíritu de Santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. No solamente Jesús es Dios hecho hombre, según el linaje de David, judío, de raza, descendiente del rey David, sino que además fue resucitado por Dios Padre y fue hecho sentarse a la diestra suya como Señor de todos por la resurrección. Y luego dice, Él es Jesucristo nuestro Señor, Señor de todos. Por medio de Él, de Jesucristo, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que nuestro Padre y Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. O sea, que el Evangelio ha sido prometido porque es eterno, es cristocéntrico porque tiene que ver con Cristo y su obra, y sus credenciales cumplidas, y tercero es para todas las naciones. El mismo mensaje para todas las naciones. No solo para las naciones de la tierra, para todas las naciones. En algún momento de este año voy a hablarles de los ovnis, porque algunos de ustedes tienen esa obsesión de que qué pasa con los aliens y qué. Les voy a decir lo que dice la Biblia acerca de eso. ¿Cuándo? No les voy a decir para que no falten. Para todas las naciones, el mismo mensaje. Y dice, por eso voy a ir a Roma, al centro mundial internacional, anunciar el mismo mensaje para todas las naciones, mensaje que llevo a todo el mundo, y va a llegar a Roma también. Y ha llegado también entre ustedes, treicianos. Hasta aquí llegó el Evangelio, miren, en español, en medio del mundo de habla inglés. Y no solo aquí, sino donde tú lo vas a llevar contigo. Así que hasta ahí le vamos a parar hoy, pero hago a modo de resumen algunas observaciones. El Evangelio es la solución a nuestro principal problema. Este mensaje, dice, es para todos los llamados de Dios por la fe en el Señor Jesucristo vivo y resucitado. Debemos hablar de Él a la gente de todas las naciones. Pablo dijo que Él había sido llamado a ser apóstol. Nosotros no hemos sido llamados a ser apóstoles, pero sí hemos sido llamados a ser testigos, como ustedes vieron. Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán testigos de mí, dijo Jesucristo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si hubiera sido dicho eso aquí, quizás Jesús había dicho, ustedes van a ser testigos de mí en Tracy, en el condado de San Joaquín, en todo California y hasta los confines de la tierra, para todas las naciones. ¿Saben ustedes que los estudios revelan que 55% o más de las personas que han creído en el Evangelio ahorita, aquí, más de la mitad de todas las personas creyeron en el Evangelio porque un amigo, un familiar o un compañero de trabajo les habló? No fue porque vinieron a una iglesia y alguien les predicó. Ni fue porque oyeron un mensaje o entraron a la internet, no. Más de la mitad de todas las personas que está creyendo en el Evangelio lo cree porque hay cristianos fieles que dan testimonio en sus conversaciones, que saben orientar sus conversaciones no solo a cualquier tema, sino a los temas espirituales. Y tienen el valor del Espíritu Santo de decirle preguntas de su vida espiritual o darle testimonio. La forma por excelencia en que los cristianos siempre, desde los tiempos bíblicos, han comunicado el Evangelio con sus amistades, ¿saben cómo se llama? Se llama testimonio personal. Ellos aprenden a escriben su testimonio personal y luego lo saben contar. Es decir, dicen cómo era su vida antes de conocer a Cristo como su Salvador. Luego explican cómo conocieron a Cristo como su Salvador. Y después dicen cómo está siendo cambiada su vida ahora que conocen a Cristo como su Salvador. Y cuentan su historia. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. Los tesalonicenses daban su testimonio a todos lados. Los romanos, lo vamos a ver la semana próxima, contaban su testimonio en todos lados donde iban. Pablo lo hizo aún ante reyes. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu testimonio? ¿Cuándo? En 2 semanas más vamos a leer ese maravilloso pasaje con profundidad. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Miren, a mí me da mucha paz saber que como la salvación es del Señor y de los que Él escoge, no es de nosotros, ¿se dan cuenta? Es de los que Él escoge. Yo solamente oro y digo, Señor, yo no sé quién tú escoges, pero yo te pido que me concedas entrar en contacto con alguno de ellos. Yo solamente voy a decir la palabra y hacer la invitación en el nombre de Cristo. Y si responde, pues tú eres, porque la salvación es del Señor. Y si no, yo hice mi parte. No siento obsesiones ni culpas, solamente cumplo mi parte. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tu fe a otros? Es que yo no convivo con nadie, todo el día estoy en mi casa, trabajo por computadora. Bueno, entonces necesitamos ser más intencionales. Necesitamos empezar a orar y decirle, Señor, ayúdame a hacer algo para salir y conocer gente y dame valor para testificar. Y luego, sal. Si todo el tiempo compras hasta por Amazon, compras todo ya para que todo te llegue a domicilio, entonces salte a la calle, salte a caminar al parque. Haz amistad con alguien, platica con la gente, deja que te cuenten algo y después pídele a Dios sabiduría para orientar la conversación a los temas espirituales. Y solo da testimonio, no te obsesiones por los resultados, esos le competen a Dios. ¿Sabes cuál es la manera más sencilla de orientar las conversaciones a los temas espirituales? Así, mire, le voy a dar un ejemplo. Usted está en la calle con alguien, oh, ¿cómo estás? Bien y todo. Y están hablando de lo que quiera, del clima, del deporte, el Super Bowl, lo que sea. Y luego puede hacer esto. Oye, ¿y tú vas a la iglesia? Oye, pero es muy abrupto, ¿no? Bueno, sí. ¿Y qué tiene? Oye, ¿tú vas a la iglesia? Si te dicen no, yo no soy una persona religiosa. Entonces tú le dices, ah, tú eres de los míos. Dices, ¿cómo? Si te dice que sí, con mayor razón. Y tú le hablas de Jesús a la persona. Fíjate, quiero contarte algo de lo que está pasando en mi vida. Si no te quiere oír, te saca la vuelta y todo, ya, no quiere hablar de eso, no insistas. Pero si sí quiere, y ni lo intentas. Si hubiera sido un cristiano con este pensamiento, el que te habló a ti, ¿dónde estarías tú? Alguien tuvo que vencer su temor, alguien tuvo que salir de su ruta para encontrarse contigo, obedecer a la guía del Espíritu Santo y hablarte algo. Correr el riesgo de que lo rechazaras, y muchos de nosotros los rechazamos. Pero no se desanimaron, sino que dieron testimonio. Y mira dónde estamos ahora, siendo luz a las naciones. Así que el siguiente eslabón de la cadena eres tú. Dios en su soberanía escogió que el mensaje más importante del mundo se va a cumplir, no por arte de magia, sino a través de tus labios, a través de tu boca, y no de otro, sino a través de ti. Esa es la fe de Dios. Si hay alguien que tiene fe, es Dios, que tiene fe en ti. Él dice, mi mensaje va a seguir adelante por ti, Pero yo, sí, a través de ti. Así que, prepara tu corazón. Escribe tu testimonio personal. Ora por tus amigos y tus familiares y tus compañeros de trabajo. Y luego, pídele al Señor el valor y habla, suelta la palabra. Si responden o no, ora por ellos. Pero está en Dios la obra, porque la salvación es del Señor. Póngase de pie, vamos a orar para despedirnos. Cierre sus ojos. Un momento, por favor. Padre, gracias por el mensaje del Evangelio en Cristo. Hay esperanza para todos los escogidos, los llamados, a ser siervos de Cristo. Todos los hijos de Dios orando. Si usted ha oído el llamado del Señor para ser salvo, arrepentirse de todos sus pecados y venir a creer en el Señor Jesucristo como su único Salvador, está dispuesto a dejar que Dios obre en usted para ser usted siervo, esclavo de Cristo. Si usted siente el llamado de Dios, Dios lo trajo aquí hoy, no por accidente, sino para convertirse al Señor, pedir perdón por todos sus pecados y creer en Cristo como su Salvador. Si usted es esa persona, levante su mano, quiero orar con usted, porque está aceptando el llamado. ¿Puedo ver ya una mano? ¿Quién más? ¿Puedo ver otras manos? ¿Puedo ver otras tres manos? ¿Pueden bajar sus manos ustedes? ¿Alguien más? ¿Alguien más siente el llamado de nuestro Dios hoy? Y dice, no voy a posponer esto un solo día más. Hoy le voy a dar mi fe a Jesús como mi Salvador. Por última vez, no seas rebelde al llamado. ¿Alguien está levantando su mano? ¿Puedo ver tu mano? ¿Alguien más? Muy bien. Muy bien, veo esas otras dos manos. Ustedes que levantaron la mano, díganle así al Señor. Y todos vamos a repetir estas palabras en solidaridad a ellos para acompañarlos. Pero son varias personas. Díganle, digamos todos. Padre nuestro, reconocemos nuestros pecados. Entendemos que nos has amado y nos escoges. Respondo al llamado. Acepto a Cristo Jesús como mi Salvador. Pongo mi fe en Él para que sea el Señor de mi vida. Jesús, enséñame cómo ser un buen esclavo. Padre, oro por los que levantaron la mano para que los bendigas, para que los llenes con tu Espíritu Santo. Porque ahora están respondiendo al llamado, no se avergonzaron del llamado de Jesús. Te pido por ellos. Te pido que los bendigas, que los llenes y los afirmes, Señor, conforme a tu promesa. Gracias, Señor. Gracias por todas estas personas valientes que han respondido al llamado hoy. Este es el año de su vida. Cosas maravillosas y cosas muy difíciles también vienen por delante, pero en todas estas cosas ellos son más que vencedores si se aferran al Señor Jesucristo. Y oro no solo por ellos, sino por cada uno de los oyentes. Bendícelos, fortalécelos, afírmalos. Solo tú eres Dios. A ti te damos la gloria y la honra. Por nosotros Cristo murió. Por tanto no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio se ha revelado la justicia de Jesús, en Cristo Jesús, la sangre de Cristo nos salvó de la ira y la condenación, siendo sus enemigos, Él nos reconcilió. Justificados pues por la fe, y no por las obras de la ley. Es que hoy tenemos paz para con Dios. En Cristo tenemos entrada a la gracia que nos afirmó. Es por fe, para que sea por gracia, es por fe.